A un día del cuarto paro a Macri, después de ajustes de salarios, tarifas, despidos, recortes en salud, educación, acuerdos con el FMI, la represión, los trabajadores, nos estamos haciendo la pregunta, como lo dijimos al comienzo, ¿qué hacemos de cara al 2019? Y para tratar de abordar este tema y ver qué nos puede decir con respecto a eso, ya estamos comunicados con Luis Zamora, abogado integrante de Autodeterminación y Libertad. Buenos días. Buenos días. Buen día, Luis. Gracias por atendernos, ¿eh? Al contrario, buen día a todos. Buen día. Bueno, eso, nos estamos preguntando cómo nos vemos de cara al 19, qué perspectivas tenemos a caras del 2019. Bueno, estamos viviendo un momento, atravesando una coyuntura en la Argentina que nos exige el día a día, pensar en el día a día. La verdad que es crear nosotros cuando en los procesos electorales solemos intervenir, pero lo vamos decidiendo mucho más cercano de la fecha, pero mucho más ahora, porque ahora estamos realmente compenetrados y exigidos por aportar a ver cómo paramos la política de este gobierno, ¿no? Es decir, cada vez es más dramática la situación socioeconómica, cada vez el ataque del gobierno al pueblo es más violento. Bueno, todavía estamos, no conocemos el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, qué es lo que va a venir de allí, pero presumimos, sabemos por supuesto que va a profundizar el ajuste y las exigencias del fondo lo van a llevar en esa dirección. Venimos de un parazo ayer y de una marcha muy grande el lunes. Uh-huh. Reafirmaba un poquito lo que vos decías, nada más. Bueno, por eso sí, exactamente, las marchas, porque fueron en muchos lugares del país, en muchos lugares, como en Rosario, tan masivas como en la capital, y en muchos lugares, la verdad que, ayer hubo una marcha imponente en Comodoro Rivadavia de los petroleros, pero imponente, ¿no? Es decir, son cosas que por ahí trascienden menos, pero estaba toda la ciudad recorrida por los trabajadores petroleros encabezando, que son miles, y rodeados por toda la población. Es decir, estamos muy exigidos por aportar y empujar, porque al mismo tiempo tenemos una enorme complicidad de la dirigencia sindical y de gran parte de la dirigencia política con los acuerdos que está firmando Macri con el Fondo Monetario y, por lo tanto, con la política de ajuste, lo que se expresa en el presupuesto. Los gobernadores están negociando ahí, coma, a ver el punto y coma, qué me das a mí, te lo voto. Cuando es de conjunto, mire que hemos tenido cerca de 30 acuerdos con el Fondo Monetario desde que Argentina entró al fondo en 1956, después con el golpe gorila, pero este es uno de los más que más entrega nuestras riquezas y que más prioriza los intereses de los usureros, de la deuda externa por ejemplo, ya los propios jubilados, por ejemplo, están usted no sé si ya se conoce el proyecto de presupuesto, el gobierno nacional se desliga de atender la tarifa social eléctrica, o sea que a partir de diciembre, cuando se vote el presupuesto, la tarifa social a la que tienen derecho 4 millones de los sectores que tienen menos posibilidades de poder pagar los gigantescos tarifazos, quedan librados a que los gobernadores tengan o no recursos para hacerse cargo, se los pasa a la provincia. Claro. Mientras tanto, son 18 mil millones de pesos la tarifa social eléctrica que hoy está atendiendo la parte que hoy se hace cargo el Estado. Los pagos de intereses de deuda son 600 mil durante el año que está previsto en el presupuesto. Es decir, ni siquiera le puede sacar 18 mil a los 600 mil para no dejar a los 4 millones que son, asignatarios de asignación universal por hijo, jubilados, pensionadas, pensionados, en fin. También hay autónomos, cuentapropistas, en fin, los que tienen acceso a la tarifa social porque están por debajo de los límites de los salarios mínimos. Bueno, claro. Es decir, estamos ante una situación que nos exige, pero a mí mismo tiempo con una CGT que cómplice del gobierno que llama a un paro después que ya el malestar se extiende por Argentina. Una dirigencia política en su gran mayoría negocia, tranza, que sí, que no, que va a votarlo, que no va a votarlo. Pues, en fin, estamos, el pueblo está librado a responder por sí mismo a un desafío que es la de tener que organizarse y autoorganizarse sin dirigencia. Claro, claro, Luis. Sí, en ese sentido, no creo que en muchos otros, pero tal vez en ese sentido, haya una similitud, ¿no? Con alguna de las expresiones, no del 19 y 20, sino las posteriores, lo que se abrió después del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina, en particular en los centros urbanos y en particular en Buenos Aires. En ese sentido. Una de las cosas que recuerdo se trataban de articular en aquel momento era la revocatoria de mandato. Hoy parecería que cualquier actitud revocatoria fuera destituyente. Ahora, ¿es necesario que lleguemos, que tengamos esto un año y medio más? Bueno, efectivamente, ayer en una entrevista me comentaba el tema de la revocatoria de mandato, que la democracia es herida de muerte cuando el pueblo solo puede elegir, no puede sacar. No es democracia, no es decir, no es gobierno del pueblo. El pueblo cuando gobierna, elige y saca, cuando cree que no se está cumpliendo. Y me comentaba, la persona que me entrevistaba, bueno, pero hay un mandato, tiene que cumplir el mandato. Bueno, justamente, mandato no es un periodo. Mandato es una orden, una tarea, una instrucción sí. Que le da el pueblo a alguien para que la ejecute, un funcionario, un presidente, y si no la ejecuta, puede revocar ese mandato, puede decir, no cumpliste el mandato. No es el pueblo el que está violando, es el mandatario el que no está cumpliendo. Entonces, se puede perfectamente, como toda persona que da un poder, da un mandato, revocar el mandato o el poder, y efectivamente eso es el redondear la democracia, es lo contrario de que sea algo antidemocrático. Antidemocrático es el que no cumple nada de lo que dice, que va a hacer, que es lo que hizo el presidente ayer, más allá de que ya nos tiene acostumbrados, pero es un acto tan antidemocrático. Va a Estados Unidos, habla en nombre del pueblo argentino, dice cosas que nunca consultó con el pueblo argentino, al contrario, la mayoría del pueblo argentino lo aceptan los medios de comunicación más cercanos al gobierno, los analistas, los encuestólogos, que cuando firmó el acuerdo con el fondo, el 70% del pueblo argentino estaba en desacuerdo. Todas las encuestas dieron eso. Es decir, el Fondo Monetario y el presidente sabían que estaban haciendo algo antidemocrático contra la voluntad mayoritaria del pueblo argentino. Y no olvidemos que es un presidente que en estos momentos tiene una intención de voto del 30-32%. O sea que hay un 70% que tampoco lo votaría, no solo con el Fondo Monetario, para hacer nada. O sea, es muy antidemocrático. Y efectivamente, la revocatoria del mandato no tiene... ¿Cómo puede tener que haber 40 muertos, como pasó en el 2001, para tener que sacar a un presidente que se resistía a irse cuando la mayoría del pueblo le decía váyase? Bueno, tiene que haber un mecanismo. Y es lo que decimos de revocar el mandato. Eso no tiene... Es como lo fue el acto de echar a De la Rúa en 2001, que fue uno de los actos más democráticos de la historia del pueblo argentino, porque De la Rúa decía, pero no tengo 2 años más. Sí, pero el pueblo decide. No tenés 2 años más, porque te dimos 4 años, pero para que hicieras tal cosa, no para que te hicieras lo que a vos se te ocurriera. Sí, totalmente, totalmente. ¿Te parece que esta coyuntura, Luis, sea propicia para una asamblea constituyente donde justamente se puedan tratar no solo los temas de coyuntura, sino estas cosas que van más allá, como vos decías muy bien, la ampliación de la democracia? Sí, estamos de acuerdo, nosotros lo tenemos en el programa de siempre, una asamblea constituyente para que el pueblo discuta qué país quiere, con qué instituciones y con qué estructura socioeconómica también. Es decir, que si se prioriza como rige recién, que la mayoría del pueblo decía si la prioridad son los jubilados o los tenedores, los que tienen los asignatarios de la UH, asignaciones universales por hijo, o los intereses de deuda. Son decisiones históricas las que tiene que tomar el pueblo argentino. Tiene que discutir un proyecto de país. Un proyecto de país con 500.000 millones de dólares de deuda es imposible. No hay ningún país, ningún pueblo puede constituirse como país si para querer discutir un proyecto tiene que tener en cuenta que tiene 500 mil millones de dólares de deuda. Eso es un muro para poder avanzar en un proyecto. Bueno, esa es la discusión que tenemos que hacer. Si esa deuda no la hemos pagado varias veces, decirle a los pueblos del mundo, miren, demostrarle con las cuentas, la contrajo una dictadura, la pagamos igual varias veces, nos obligaron a pagarla, ya la hemos pagado. Los últimos 3 años de Macri fueron un fraude completo. No sé, en todo momento el pueblo argentino rechazó ese endeudamiento, alertó, desde todas las voces se dijo que este endeudamiento era impagable y que además era innecesario si se priorizaba un proyecto de país. Bueno, una constituyente es un ámbito que elige el pueblo, se llama elecciones, se votan constituyentes, se constituye como si fuera un congreso de senadores y diputados, pero nada más que todos en una cámara de constituyentes, con un periodo determinado, corto, para que discutan, elegidos por el pueblo, proyectos de país. Bueno, soberana, una asamblea soberana, que no tenga límite de ningún poder, que no le digan si poder discutir nada más que eso, como hicieron en el 94 por el pacto clandestino de Olivos entre Alfonsín y Menem, que le pusieron, se llama constituyente para la reelección de Menem, y entonces Alfonsín logró que ahí en el toma y daca le metieran tratados internacionales, un senador para los radicales en todas las provincias, bueno, sí, una cosa de negociación, pero no algo que surgiera de la propia asamblea, que se discutiera, no, se discutió soberanamente, claro. Lo que se propone allí se propone, y bueno, sí, tenemos todo un desafío para la constituyente, es una vía porque lo contempla la constitución. La Constitución dice que puede ser reformada en todo y en parte por una convención constituyente, justamente, una asamblea constituyente. Claro. O sea, en todo o en parte, todo se puede modificar. La propia Constitución lo dice, no es la Constitución que escribimos los socialistas, sino Alberti, así que, y todos los dirigentes políticos la respetan, así que es una posibilidad dentro de los propios límites institucionales que rigen, ¿no? Bien, bien. Estamos conversando con Luis Zamora, abogado, integrante de Autodeterminación y Libertad. Zamora, sí. Hay una suerte de polarización que además está abonada por los medios masivos de comunicación, por lo menos es lo que nosotros podemos observar. No sé si compartís eso. ¿A quién beneficiaría esta polarización? Bueno, empujar así a la polarización, claro, especialmente al gobierno, ¿no? Que parece ser que especula o pretende seguir especulando con lo que le ha dado tanto resultado, que es decir, yo no te gustaré mucho, los macristas dicen eso, cambiemos, etcétera, pero mirá que si no vuelve el gobierno anterior. Bueno, ese todavía eso tiene vigencia, más allá de que además el kirchnerismo o la propia expresidenta tiene una adhesión no solo por el menos malo, tiene una adhesión positiva, digamos, en sectores de la población que adhieren todavía al gobierno anterior, sobre todo después de el desastre que hizo este gobierno. Así sí. Que, bueno, ahora da la impresión, no solo por nuestra impresión cotidiana, que la tenemos, pero somos un movimiento pequeño, así que nuestra experiencia siempre es relativa, con los contactos con la mayoría del pueblo, sino por las propias encuestas que dan todo lo que sale en los medios, que hay un enorme sector que dice no sabe frente claro. A los dos, o sea, y bueno, claro, ellos se trata de empujar siempre a que sean este o el otro, porque hoy la mayoría de la población ya cuando, vamos a tomar el ejemplo de la segunda vuelta del 2015, pues claramente voto a este para no votar al otro, o para que no gane el otro, ¿no? Sí. El menos malo, etcétera. Bueno, son sectores muy pequeños, especialmente al macrismo lo votó un sector muy pequeñito, con expectativas reales, entusiasmo, muy pequeño. Al kirchnerismo lo vota un sector que tiene confianza todavía en ese proyecto, pero igual es el 20% los que votan así, con ese. Después son los que votan contra. Hay que sacar a Macri, bueno, ahí crece. O hay que impedir que gane el kirchnerismo. Ahora, no está el PJ por primera vez en el 2017, el partido más importante de la historia de los últimos 70 años de la Argentina, más importante en cuanto a su incidencia política. Yo fui siempre crítico de ese proyecto, de su gobierno y de ese partido, de su programa, pero la realidad es que fue el proyecto, el partido que más incidió en la... Ese partido no se presentó a las elecciones nacionales, es decir, no mostró lo que es una crisis histórica, ¿no? Y entonces ya hoy hay muchos PJs, no hay un PJ, no claro. Hay solo, no solo no hay un PJ con autoridades, con representación, con decisión, tampoco hay un liderazgo, como solía haber siempre, claro. Era un líder que decidía, o una líder que decidía, y bueno, era evidente que representaba a la mayoría acataba hacia la venia. Hoy no lo hay, hoy hay muchos PJs, nadie puede hablar en nombre de este conjunto. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se van a presentar? ¿Juntos, separados? Como la crisis de la Argentina es política y también económica, bueno, el devenir irá mostrando el día a día, porque la verdad que es día a día. Hay muchos aventureros, cada vez son más los que se postulan personalmente, no en nombre de ideas o de programas. Claro, claro. Bueno, vaya a saber lo que es difícil saber la perspectiva. Lo que estamos en medio de una crisis de representación aguda, es global, es mundial, no es casual que esté Trump, un presidente de las peores características, misógino, racista, autoritario, violento, discriminador, está presidiendo la principal potencia del mundo, la que mostraban siempre como el símbolo de la democracia. Bueno, o sea, es una crisis que atraviesa la mayoría de los vemos las cosas, vemos Brasil, vemos Francia, y la perspectiva de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Muy similar. Claro. Efectivamente, hay una crisis. Bueno, y el propio PT está, la gran mayoría están denunciados por corrupción, procesados por corrupción, denunciados. El Parlamento, el presidente Temer, si deja de ser presidente, tiene un montón de causas de corrupción. Sí, claro. El que destituyó a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff camina por la calle sin ninguna causa, no tiene una sola imputación de corrupción, y Temer tiene un montón. Claro. O sea, muestra una crisis evidente que de representación. Sí. El Luis. Perdón, muchas gracias, perdón, me estás saludando con la persona. Muchas gracias, disculpen. No, por favor, Luis. Luis, todo. Estoy yendo al IDEP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que está amenazado por el proyecto de la Reta, del llamado 5x1, que quiere cerrar el Muniz, el Udaondo, el Ferrer, el Curí y el IDEP, y concentrar todo en el Muniz y hacer un proyecto faraónico que implicaría un gigantesco negociado inmobiliario, porque se imagina lo que vale el Curí en Parque Centenario, por ejemplo, y vende esos terrenos, o el IDEP en Barranca de Belgrano. En Barranca, exacto. En Juramento y Echeverría. Exactamente. Bueno, ¿sabés? Para ahí puede haber un abrazo. Entonces, perfecto. Sabés que justamente en el momento que entramos al aire contigo, terminamos de hablar del Marie Curie, que nos queda acá en el Parque Centenario a 4 o 5 cuadras. Bueno, qué gusto. Voy para decir que estuve en el Curie, en el abrazo al Curie, hace una semana. Claro. Porque además han articulado entre ellos, así que. Y bueno, se están defendiendo como se está defendiendo yo, como comencé la nota, ¿no? Sí. Por ellos mismos, porque hacen lo que pueden desde abajo. Ahora en el IDEP están autoconvocadas, la mayoría son mujeres, además. Claro. Están mostrando, las mujeres en general, un camino posible para la mayoría del pueblo argentino, porque al haber atravesado de ni una menos entre los últimos 3 años una rebelión de esa potencia, ha logrado convocatorias masivas, y si se pregunta qué dirigente tienen, qué aparato, qué secretaría de la Secretaría de la Mujer, qué ministerio, quién les convoca, a nadie, se autoconvocan, más allá de que haya referencias, algunas periodistas, alguna actriz, algún escritor, algún intelectual, escritora, alguna intelectual, las que se movilizan ni saben quiénes son ni nada, ni les importa. Lo que sí saben es por qué se movilizan, contra el machismo, el patriarcado y la violencia que termina con la vida de tantas mujeres. Bueno, nos está mostrando un camino, porque la mayoría, cuando hablamos de autoconvocarnos, siempre, bueno, nos dicen que es muy difícil el pueblo si no tiene dirigentes. Bueno, las mujeres están protagonizando desde hace 3 años un fenómeno que es el más potente de las últimas décadas de la Argentina, es las movilizaciones masivas y tan viscerales, chicas de 15 años que salen a expresar ya una contracultura que pone en juego todo lo que está hoy nos quieren imponer de arriba. Así que es un ejemplo muy potente para mostrar que, bueno, que hay caminos posibles desde abajo cuando desde arriba tenemos la crisis que tenemos, ¿no? Nos ha sacado casi todas las preguntas que teníamos para hacerte. Esta era una de mis preguntas sobre el movimiento de mujeres, pero nos quedan un montón más que seguro las podremos seguir en otro momento. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, al contrario. Buen día y gracias por el llamado. No, al contrario. Que tengas buen día, Luis. Luis Zamora, a ver, ¿cuánto puede tener de el movimiento de él, ¿no? El movimiento que él fundó, digamos, sí. ¿No? De él, el movimiento. Autodeterminación y libertad de feminismo, muchísimo. Creo que muchas de las cosas que el feminismo va desarrollando y potenciando hoy, uh-huh. hace 20 años atrás, lo planteaban tímidamente, si se quiere, autodeterminación y libertad. Una cosa más sobre Luis, la coherencia. Si pensábamos recién en María del Carmen Verdú, bueno, a Luis también lo encontramos desde esto que es enorme, uh-huh. de estar allí en Barrancas de Belgrano ahora, hasta cuando me lo encontré en Cuenca, 13 de 13 trabajadores que quedaban sin laburo, en todos lados.